tírate su limón, que si me ha dado en la frente. Esto lo hace el amor, esto lo hace el amor, la gitanita lo que siente. Ay, que te quiero, ay, que te quiero, ay, que no te quiero, que me lo vergüenza yo tengo. Ay, que de vergüenza yo tengo. Mira usted, mamá, mamá, mamá, que la niña no sea. Que mira usted, mamá, la niña no sea. Ya la tiene que ver con otro pa' que la oye. Ay, que de vergüenza yo tengo. El lugar lo que te sobra y la mano. Que mire usted mamá que la niña, no sea. Mire usted mamá que la niña, no sea. Que la chica de novio pa' que la oye. ¡Ay! Tengo, tú no tienes nada. Tengo una cerilla.